Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Estamos listos aquí, un poquito a la distancia. Vamos a hacer el programa a través de vía telefónica, pero de cualquier modo, si te quieres comunicar a la cabina, pues con mucho gusto hazlo. 597-978-5252. Y bueno, pues vamos a hacer el día de hoy un programa, espero, tenga el contenido que, como todos los programas, pues que tenemos la gran intención de que te pueda servir la información que nosotros damos y sobre todo en el tema de escuela para padres, y que bueno, pues podamos contribuir un poco con las ideas que tenemos. No lo sabemos todo, como siempre lo hemos dicho, simplemente es aportar un poco a lo que nosotros, que por experiencia tenemos, y que bueno, pues nos ayuda incluso sobre todo para este desarrollo humano que todos tenemos que estar pendientes en la vida, porque es el que nos impulsa muchas veces a tener una mejor relación en el trabajo, con la familia, con las personas, con la pareja. Cuando tú tienes habilidades y herramientas, bueno, pues todo puede caminar de una mejor manera, se puede decir. Así es que hoy vamos a empezar con un programa. Pues antes quiero agradecer a todos aquellos que pues me han escrito de manera personal o también a través de nuestras redes, han solicitado informes sobre Escuela para Padres. Ahorita, bueno, pues estamos un poco con tiempo limitado. Casi siempre hay un periodo anterior al inicio de ciclos escolares o en el caso de las iglesias, pues también cuando van a hacer primeras comuniones también nos invitan justo a darle a los padres de familia pues escuela para padres, y pues nosotros con mucho gusto nos acercamos, lo damos, nos ponemos de acuerdo en la logística y estamos siempre presentes tratando de, como te digo, contribuir un poco para que pues las familias tengan una mejor relación. Y pues dicho esto, quiero comentarte que hay muchas preguntas que nos han hecho en nuestra red social, hay temas que de pronto surgen en los grupos que tenemos, no todos los grupos son iguales, siempre lo he dicho, aun cuando los temas y nuestro protocolo ya para iniciar sea muy parecido en las distintas escuelas, a veces el contenido pudiera variar un poquito, pero sobre todo por la necesidad del entorno escolar, que a veces los maestros nos dicen, ¿sabe qué? Tenemos este problema, nos gustaría que pues, los padres recibieran una información de un enfoque en X situación. Hay escuelas que nos piden más por el tema de la violencia, hay otros tantos que nos dicen, pues queremos que los padres sean más sensibles con sus hijos y no los abandonen. Otros tantos pues, nos dicen, pues la escuela está bien en ese tema, hay que reforzar temas de autoestima, resiliencia, o cualquier otra cosa que pues a veces nos llegan a solicitar, pero pues siempre tenemos ahí como una base. Y esta base, bueno, son los programas que ya tenemos ahí como planteados, algunos de muchas sesiones, algunos de pocas sesiones, algunos son con pláticas muy concretas con X tema, pero pues nosotros ahí estamos. Así es que muchas gracias por aquellos que se han comunicado y que, bueno, desde luego que vamos a abrir pues la gran posibilidad de que nosotros estemos en tu escuela o estemos en el espacio con lo que nos has solicitado. Pero pues bien, el día de hoy vamos a hablar justo de una herramienta que nos debe servir a todos y que es necesario. necesaria en la vida. Yo lo escucho en todos los contextos y creo yo que es importante hablar de cuál es nuestra capacidad de respuesta, cuál es su importancia. ¿Por qué debemos darle importancia a la capacidad de respuesta? Bueno, pues porque ahora la sociedad, el trabajo, inclusive hasta el juego, no lo exige, ¿no? Tener esta capacidad de respuesta es algo que es básico para la vida. Y es que, mira, la capacidad de respuesta, sobre todo la respuesta al entorno o a las situaciones o a las personas o a las relaciones, es importantísima. Tiene que ver con la acción que nosotros tomamos en base al conocimiento, a nuestra experiencia, a cómo fuimos educados, a qué código de valores tenemos nosotros desde pequeños. Es como nosotros vamos a responder a ciertas circunstancias, ¿no? Desde luego, la educación de nuestros padres, que nos enseñan límites, disciplina, también nos enseñan inteligencia moral. Muchas de nuestras acciones o nuestra capacidad de respuesta tiene que ver con la forma en la que vemos la vida, con la forma en la que la asumimos. Y sin duda, para muchas personas, la religión, la espiritualidad, también nos da otra capacidad de respuesta ante la sociedad, y sobre todo hacia ver el bien o el mal, y nosotros tomar una decisión de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y esta capacidad de respuesta es tan importante porque, te digo, la basamos mucho en el conocimiento que nosotros hemos adquirido durante años, sobre todo sobre nuestra infancia, y a las habilidades desarrolladas que pues potencian esta parte de poner orden a las cosas, ¿no? De cómo nos organizamos y, pues, para nosotros reflexionar, comprender las situaciones y entonces actuar efectivamente. Y es probable que podamos nosotros tener una capacidad de respuesta a ciertas circunstancias en las que nos podamos quedar incluso paralizados y no sepamos qué hacer. Pero, ¿cómo entender esto que nosotros vamos a explicar el día de hoy? Vamos a tratar de dar un punto de vista. Pues es que hay que entenderla porque muchos son los comentarios de los padres de familia, y sobre todo cuando se inicia el ciclo escolar, en donde los padres, al platicar con sus hijos y manifestar sus miedos como padres y sus miedos como hijos, pues sin duda hacen que se nos generen en nosotros ciertos miedos, porque comprendemos que a lo mejor nuestros hijos no van a saber responder a ciertas cosas. Y sobre todo, una respuesta a la que no les hemos enseñado, o sí les hemos enseñado. Hay padres que dicen, no, es que yo no le enseñé eso, pero no sé por qué razón respondió de esa forma. No, yo no le inculqué ciertas situaciones y no sé por qué las está practicando, ¿no? Entonces, las respuestas que tienen nuestros hijos hacia los demás, hacia los compañeros, hacia los directivos, pues se cree muchas veces que se tiene en un 100% que ver con la educación de los padres, y no necesariamente. Pero sí, los padres tenemos que ser muy vigilantes de qué es lo que le estamos informando a nuestros hijos, porque a veces nos olvida, nos pasa, que la capacidad de respuesta a nuestros hijos se va desarrollando en sus diferentes etapas de la vida. Desde que son pequeñitos, tienen esta habilidad y van descubriendo su entorno, van descubriendo su mundo y van entonces incluso haciendo pruebas. Si tú eres muy observador y tienes niños pequeños, a veces los niños se atreven a hacer ciertas cosas que ya de por sí los padres, al estar educando desde su casa, les van enseñando a estos hijos qué está bien y qué está mal. A los niños a veces lo tienen muy, muy integrado, de tal modo que reconocen qué le puede molestar a papá o a mamá, qué es lo que no debe de hacer y cómo debe de actuar. Hace poco escuchaba yo una mamá que decía que su hijo les pusieron una bebida como en el refrigerio. Estoy hablando de un niño como de 5 años, más o menos 4 o 5 años. Y entonces todos los niños estaban tomando refresco, pero la maestra dijo, guárdenme tantito porque también yo debo de tomar. Y la maestra pues seguramente lo dijo en serio, o a lo mejor les dijo para que no tomaran tanta bebida. Y uno de los niños, cuando se iba a servir, se dio cuenta que ya había poquito. Entonces le dicen, ¿quieres más? Dice que sí, le sirven, y entonces dice, no, ya no, ya no quiero más. ¿Por qué? No, es que ya no quiero más. Y lo sorprendente para la maestra fue que ya no quería más, pero porque a ella también había que darle. Entonces, nuestros hijos, incluso desde muy pequeños, empiezan a tomar decisiones en la vida. Tienen esta capacidad o habilidad para responder a ciertas circunstancias. ¿Y apoyado en qué? Apoyado en el conocimiento, en los valores, en las reglas, en la empatía sobre todo, ¿no? Dice Eduardo Calixto, un experto en el funcionamiento del cerebro, neurólogo y científico pues muy importante de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que los niños en el periodo justamente, y hay una edad en donde entran en un periodo de desarrollar la habilidad en donde el cerebro está aprendiendo, pero sobre todo aprende empatía a cierta edad. Y si ese periodo de tiempo se pasa, es muy difícil inculcar a los niños que sean empáticos. Pero hay niños que son, como este niño que te comento, demasiado empáticos. Se convierten en niños que de una manera natural tienen una respuesta hacia la sociedad, hacia la relación, hacia este entorno que en ese momento él dijo, no, ya no voy a tomar más. No es que no quisiera tomar el niño más bebida, sino que se puso empáticamente en el lugar de la maestra y seguramente pues habrá desarrollado algún cariño. Y si también pudo haber sido a lo mejor un tema en donde las reglas, el valorar que está bien hecho y que no está bien hecho, pues lo pusieron en esa capacidad de respuesta para ese entorno y dijo, no, ya no quiero. ¿Por qué? Pues porque fue empático con la maestra se dio cuenta, le dio las gracias y bueno, pues son pequeños ejemplos que nosotros vamos escuchando cuando hablamos de estos temas en la Escuela para Padres y que los mismos padres nos los comparten y nos dicen, no, pues qué increíble que un niño tenga esa capacidad de poder desarrollar la empatía y sobre todo basado también en los valores. Y bueno, cuando nos lo platica la maestra, desde luego que le reconocimos de una manera muy muy entusiasta al niño, no, obviamente dice, no le dimos nada, porque si no se acostumbran a que hacen ese tipo de cosas, y pues tienen un premio, no, se trata de que lo hagan justamente de manera natural. Pero bien, vamos a ir a nuestra primer pausa, no te vayas, en un momento regresamos con ese tema que es de mucho interés. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias por seguir escuchándonos y bueno, pues estábamos leyendo aquí algunas cosas, gracias por los mensajes y bueno, pues esto de la capacidad de respuesta creo que es un tema que siempre se toca en la Escuela para Padres y bueno, es importante que lo abordemos porque se convierte en un tema súper, súper especial, ¿no? Fíjense que son muchas las anécdotas, los comentarios, que tienen que ver justo en la forma en la que nuestros hijos puedan tener una respuesta positiva a ciertas circunstancias y que, bueno, pues a lo largo de los años vamos aprendiendo que hay hijos que responden mejor en el sentido de la solución de las cosas, que tienen una mejor adaptación hacia las circunstancias, que tienen una respuesta rápida, algunos un poco más lenta, algunas al ser lenta no significa que sea mala, al contrario, puede ser muy efectiva. A veces a los hijos hay que enseñarles que la capacidad de respuesta sí se requiere en ocasiones que sea efectiva, pronta, que realmente actúen, ¿no? Así que de volada, ¿no? Sin pensarlo, sin quedarte pausado. Pero a veces los padres no sabemos qué circunstancias son las que se presentaron en ese momento, qué pudo paralizar a alguien para que no, a uno de sus hijos, como para que no pudiera responder, como para que no pasaran por ciertas cosas. ¿Por qué lo digo? Es porque, por ejemplo, hay padres de familia que nos platican, ¿no? Oye, no, es que, por ejemplo, mi hijo, yo no sé cómo se le pudo olvidar ciertas circunstancias, si lo estudió, se lo enseñé, su papá y yo estuvimos presentes, estuvimos haciendo ciertas cosas. Y entonces la maestra le pregunta y no supo qué decir. Hay que entender que muchas veces los entornos, las figuras de autoridad, la presión de los compañeros, de la propia maestra o maestro, a veces nos bloquean, ¿no? No sabemos qué hacer. Y este tipo de bloqueos tiene que ver, como decía hace un momento, con la experiencia que nosotros hemos tenido o tenemos todos los días, ¿no? Y hay papás que dicen, me sorprende mucho lo que usted me dice que sucedió con mi hijo y que pues, creo que sí no le he enseñado o no supo responder. Siempre tomo un ejemplo que me tocó en alguna escuela. Regularmente cuando vamos a escuela para padres en las mañanas, empezamos 8:30 y terminamos como 10:30, a veces entre la plática o entre que recoge uno sus cosas, a veces nos dan al recreo, que es como a las 11 de la mañana. Y un día, pues bueno, me ganó el recreo y me quedo observando. En esa escuela había auxiliares, maestros auxiliares, que les toca la guardia y están observando el comportamiento de los chicos, que no haya problemas, que obviamente no se peleen, que no corran, que no haya niños que estén haciendo maldad, que estén peleando, o niños que, pues bueno, ciertamente estén abusando unos de otros, o que les quiten su lunch, o que no respeten el orden, ¿no? Entonces me toca quedarme muy cerca, estoy observando alumnos y veo a lo lejos que hay tres niños pateando a un otro niño, ¿no? Y me sorprendió mucho porque este niño, a pesar de ser más corpulento, permitía que los demás lo patearan. Y de verdad es que le estaban pateando muy, muy, muy fuerte, las espinillas, ya ni siquiera las piernas o la parte lateral de las caderas, que normalmente ahí es donde se patean los niños. No, eran patadas directamente a las espinillas. Y una de las primeras cosas que me cuestioné fue eso, ¿no? ¿Qué está pasando con la capacidad de respuesta de este niño que le están pegue y pegue y no tiene la habilidad como para defenderse, echarse a correr, empujarlos, a pesar de que es más grande? O sea, ahí es donde uno como padre de familia, es donde entra uno en una angustia, porque cuando me tocó platicarle esto a los padres de familia, vi que eran padres ausentes, padres que los dos trabajaban y que sí tenían a un niño, porque uno, bueno, lo digo en un sentido positivo, uno se acostumbra a uno analizar incluso a la persona, al niño, si está cuidado, si está peinado, si tiene su ropa pues alineada, cómo son sus zapatos, sus uñas, todo esto se acostumbra a uno a ver. Y entonces advertí que era un niño que estaba bien, o sea, detrás de ese niño hay papás que lo están cuidando, pero porque se deja pegar tanto. Cuando me toca hablar con los padres de familia, para informar, tenía yo que dar un informe porque fui, intervine, le dije a los niños que ya no pegaran, no le pegaran, pero quien más me preocupó fue el niño que se estaba dejando pegar. Cuando platico con él, me doy cuenta que sus padres son buenos, que el modelo educativo que tiene pues es sano, pero pues lamentablemente no le han enseñado el tema de que si un día te pasa esto, pues ¿cómo te vas a defender? Hay padres de familia que me dicen, pero es que no puedo enseñarle que pelee. Es que a lo mejor igual no le enseñas, pero sí le dices que hay momentos o va a haber momentos en la vida en que se va a tener que defender. Y no necesariamente golpeando, porque hay niños, hay técnicas, incluso a veces nosotros las hemos aplicado, que es pues cómo defenderte gritando, ¿no? Cuando a un delincuente le gritas, por eso te piden primero que no grites. ¿Por qué? Pues porque si gritas y pides ayuda, pues te espantan. Y entonces se descontrolan, se salen de las circunstancias de la situación y entonces es cuando ya no se logra lo que ellos querían. Hay técnicas para que los niños, cuando sufren acoso escolar o bullying, les enseñamos a que griten. Y gritando, definitivamente se espantan. Entonces, no, este niño no tenía ni siquiera esa habilidad, ¿no? Entiendo que pues hay niños que amenazan a otros niños, hay niños que a pesar de que son acusados con la autoridad en este caso los maestros, en este caso el recreo, los maestros de guardia, a veces no hacen nada, también por no meterse en problemas. Sin embargo, bueno, pues toca a veces defenderse solo. Y en ese momento dije, bueno, ¿qué pasa con esta capacidad de respuesta de un niño? Y es justamente la plática con sus papás cuando veo que ellos van a trabajar todo el día, llegan muy noche, simplemente es como te fue, te traje esto, y quien no cuida es la abuela. Pero la abuela es una mujer obviamente ya grande, madura, ve la vida de otra manera, y jamás le iba a enseñar a su hijo, pues, a su nieto a pegar o a defenderse. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera nosotros tenemos la fuerza como para poderlo hacer. Y seguramente, no lo dudo, estos abuelos y estos padres le preguntaron al niño, ¿no? ¿Cómo te fue? Y seguramente les iba a decir bien. Es hasta cuando, por accidente, porque tocas al niño, porque le ves sus piernas, te das cuenta pues, que está todo morado. ¿Qué te pasó? Hasta ese momento cuenta el niño. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene miedo. Pero este niño no pudo mover ni siquiera un dedo como para poderse defender. Y los padres, pues a veces creemos que nuestros hijos, al ser demasiado buenos, no se van a meter en problemas, ¿no? Pero sí es necesario defenderse. Hay quienes dirán, no, a ver, ¿a poco, Miguel, si tiene escuela para padres, enseñan eso? No, es simplemente hacer conciencia. Pero que uno se tiene que defender, sí se tiene uno que defender. Y como les digo, no necesariamente a golpes. Son muchas veces defensas, pueden ser defensas verbales o acudir con la autoridad. Y si pasa todo eso, bueno, pues lamentablemente pues tiene que tomar cartas en el asunto el joven que está siendo agredido, deteniéndolos, gritándoles, o hay chicos que han llegado al límite. Como también son chicos que no les han enseñado a defenderse, a veces se defienden mal y pegan mal, no empujan mal, y bueno, pues cometen lamentablemente accidentes que no están en el rol, ¿no? ni en el guión de un día a día en una escuela. Pero sí, es cierto, la capacidad de respuesta tiene que ver con nuestras experiencias. Este modelo de educación para este niño, pues es que podríamos decir que son padres que son responsables, que le educan y todo, pero quizás valdría más la pena vincular. Hay quien me dice, no, yo puedo con todo, no necesito una pareja, no necesita de su papá. Y pues siempre les hago saber, obviamente no lo voy a explicar aquí, pero siempre les hago saber que siempre hace falta la parte paterna. Es como, es que hay un 50 y 50%. Desde luego que cuando se va el otro 50% o se va la otra, porque ya también hay muchos casos así, bueno, pues no podemos abarcar tanto. Y sobre todo en estos temas donde el hombre pues enseña disciplina, reglas con más firmeza, y que sobre todo también nos enseña a tener carácter y personalidad, es solamente un padre que puede dar ese tipo de herramientas. No, la mamá también las desarrolla y las da, pero quizá a lo mejor siempre nos hace falta la figura paterna, la figura masculina que nos permita a nosotros, pues desde luego, tener esa seguridad, esa personalidad como para poder defendernos. La madre, pues obviamente nos da ternura, amor, compañía, nos da muchas cosas que nos permiten a nosotros pues estar como más del lado de lo emocional, una salud emocional con los padres, y que desde luego el vínculo es importante. No necesariamente necesitamos nosotros que nuestros hijos, pues como digo, sean agresivos, tengan ahí otras cosas como herramientas, pero sí poderse tener una defensa, ¿no? Entonces, hay que ver todas esas cosas. Estaba viendo otro ejemplo, también les comento que a veces no sabemos responder a la agresión. Me queda muy, muy como experiencia en un incidente que hubo entre dos maestras. Una maestra, obviamente, descontrolada emocionalmente, sin inteligencia, y por el otro lado, una maestra que guarda la capacidad, la amorosa, el servicio y todo, pues son dos personales diferentes, una que manda, ordena y controla, y la otra que sirve a los demás y que se pone en el lugar de los padres, en que ayuda a la comunidad escolar. Entonces son como dos aspectos opuestos, totalmente opuestos. Y recuerdo que tuvieron un incidente en donde la maestra más enojona, más con falta de inteligencia en sus emociones, empuja a la otra maestra. Entonces nos quedamos viendo y vemos que la otra maestra no hace ni dice nada. Lo único que pudo hacer es contenerse, ponerse muy roja, irse y empezar a llorar, ¿no? Y uno se cuestiona, ¿qué pasó, no? ¿Cómo fueron las opiniones alrededor? Porque habíamos varias personas. Desde luego que cada quien tiene una capacidad de respuesta diferente. Decía una maestra, no, si yo le hubiera pegado, le hubiera puesto una cachita. Esa es su manera de responder a las circunstancias. No significa que sea una persona mala, no. Sino que quizá a lo mejor en su entorno, en su vida, le enseñaron, cuando te hagan, defiéndete. A veces no la fuerza es la única solución de las cosas. A veces nos enseñan a que solamente el golpe, la agresión, es como una especie de solución, y no. El diálogo es importantísimo. Pero ¿qué pasa cuando ante una circunstancia alguien llega y te avienta? No estamos integrados por nuestra forma de ser, por nuestra profesión, por la forma en la que vemos la vida, capacitados para dar una respuesta igual, al mismo nivel. Y sí, bien, cuando hubo oportunidad de platicar con esa persona, con esa maestra, dijo, es que no supe cómo responder. Hacía tantos años que nadie me agredía, que nadie me empujaba. Y a veces los padres, pues bueno, tenemos una capacidad de respuesta en defensa de nuestros hijos, pues, que nos desbocamos y a veces después decimos, ay, ¿por qué dije, hice tanto, golpeé, aventé, pegué? Claro, ahí es una manera de tener respuesta instintiva. Es como un asunto incluso antropológico de defensa por parte de la madre a los hijos. Y cómo los hijos se convierten en el tesoro mayor de las madres y a capa y espada pueden defenderlos. Y cuando existe este tipo de actitudes y de capacidad de respuesta, lo vemos tan natural, porque cualquier mamá haría eso. Pero a veces no lo podemos hacer ante el amigo, ante el compañero de trabajo, ante incluso un maltrato por parte de un médico que nos trate mal, a veces no tenemos la capacidad de respuesta. Lo que es importante es entender, justo cuando hablamos de esto, es tener la capacidad de ser asertivos. Y la capacidad de ser asertivos, mucho lo hemos platicado aquí, tiene que ver con este tema de poder decir lo que quiero, poder decir lo que pienso, manifestar mis anhelos, expresar mis sentimientos y emociones de manera adecuada y positiva. Eso significa, cuando nosotros trabajamos la asertividad, es hablar, solamente diálogo. Qué bien que alguien pueda defenderse con inteligencia y tener palabras precisas para aquel que me está agrediendo y que yo también le puedo decir. ¿Cuántas historias no se han oído de hospitales en donde el doctor me trató muy mal? ¿Y tú qué le dijiste? No, pues nada, que él es el doctor. No. ¿Cuántas veces nosotros hemos guardado silencio, nos quedamos con ese enojo que desde luego se va a alguna parte de nuestro cuerpo, que nos hace sentir mal, que nos da rabia y que, bueno, pues creemos que ningún doctor nos puede llamar la atención porque pues simplemente están en una institución o porque es ese profesional? No, depende cómo te trata. Y si te trata mal, tienes que tener esta habilidad de responder al mismo nivel, manifestar tus deseos, tus inquietudes, incluso tus sentimientos, decirle, sabes que me enoja demasiado y me da rabia que me trates así. Si nosotros valoramos este tema y nos podemos dar cuenta, socialmente también es importante la capacidad de respuesta, y muchas empresas, incluso muchos maestros, así como algún trabajo, incluso te decía yo en el principio del programa, hasta con el juego, ¿no? La capacidad de respuesta es importante. Tengo el placer de conocer a algunas personas que son profesores, de, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Y todos coinciden en que cuando califican a un jugador, que tiene que ver con el estilo de juego, cómo hace ciertas cosas, las habilidades y todo, pero todos lo resumen en una situación que dicen, y observamos mucho su capacidad de respuesta. ¿Qué significa esto? Ante una circunstancia de que pues me llega un balón en cierta zona desde el campo, cómo lo controlo, qué hago con ese balón, cómo resuelvo las situaciones, cómo es que asumo la responsabilidad de encargarme en ese momento, en el caso del fútbol, de la pelota, y ver qué es lo que voy a hacer, encaro el problema. Lo mismo se da en el trabajo, ¿no? Hay empresas que tienen ciertas pruebas hoy en día para sus trabajadores, ponen cuestionarios dentro de la inteligencia y emocional en ese esquema de qué harías, ¿no? ¿Tú qué harías si pasa esto? ¿Tú qué harías si pasa lo otro? ¿Qué sucede si un día un compañero viene de malas, de hecho a perder un trabajo, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si no hay si no te llegó el color verde que habías pedido, pero tienes otros colores? ¿Qué harías? Y algunos dirán, bueno, pues hago un preparado porque tengo el conocimiento de saber igualar colores. Entonces, esto lo califican muchas veces las empresas. Pero para nosotros los padres, lo que nosotros esperamos de nuestros hijos es que sí tengan una respuesta a ciertas cosas, pero también sobre todo a la protección, a la autoprotección, y cómo le haría si pasa eso. Eso es lo que nosotros tenemos que tener por entender por capacidad en la educación de nuestros hijos. Esta capacidad de respuesta de cómo le va a hacer. Hay niños, por ejemplo, que según el modelo educativo y sobre todo con padres sobreprotectores, pues lo que hacen es que como el padre resuelve todo, como la madre se anticipa antes de que el niño vaya a hacer cierta acción, que se atribuye el hecho de que solamente la solución la tiene la madre, pues le está mandando el mensaje muy con una efectividad que llega a los chicos en que tú no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. De tal modo que les quitamos, les robamos, usurpamos el momento en el cual ellos van a resolver y que no los dejamos, o que no nos parece la forma en la que hacen las cosas. Cuando crecen los hijos, nos quejamos de eso, es que tú no sabes cómo resolver. Si los niños pudieran tener esta habilidad de analizar las cosas o tener una reflexión, podrían decirnos, mamá, todo, o papá, todo el tiempo se la pasaron resolviéndome las cosas. Ahora perdí la habilidad de poder resolver incluso lo más pequeño que tú me estás diciendo, porque dependo de ustedes para que lo hagan. Hay chicos que de verdad cuando ya son jóvenes, incluso se han casado, me toca a veces hacer talleres, sobre todo en las parroquias, de matrimonios muy jóvenes. Y te das cuenta que con cuestionarios de este tipo para hacer un test, no tienen la capacidad de respuesta. Ya no hablemos de como que lo más básico, que a veces como padres le preguntamos al joven, si es que tienes a tu hija, ¿no? Al futuro yerno, oye, ¿y en qué trabaja? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? ¿Qué es la capacidad que va a tener para responder a ese embarazo o responder a ese matrimonio tan prematuro? Sí, desde luego que nos interesa cómo están haciendo los demás las cosas, cómo los van a resolver, en qué momento van a tomarse la atribución de demostrar que lo que pueden dar respuesta a eso. Qué curioso, ¿no te parece? Que muchas veces es lo que menos les damos importancia. Pero una de las cosas que más le preocupa a los padres es cómo van a responder los hijos ante ciertas circunstancias. Recuerdo otro ejemplo que me platicaron, el hecho de que un joven tenían que llevarlo hasta cierto punto del metro, al metro, a una estación del metro, para que pudiera abordar el metro y, bueno, pues irse a su escuela. Y empezaban apenas las tarjetas, ya en los torniquetes de esa línea, solamente eran puras tarjetas. Yendo en el camino, el joven dice, manifiesta, cuando van en el carro, dicen, se me olvidó mi tarjeta. Entonces, pues obviamente los papás se preocuparon, se angustiaron, la madre se angustió mucho más, luego, ¿y qué va a hacer mi hijo? Y seguramente esta madre protestaba, quería bajar y solucionarle el problema, y afortunadamente la otra parte pues dijo, no, déjalo, no, es que ¿qué va a hacer? Déjalo. Y le dice en el retrovisor, viéndose el asiento de atrás, ¿verdad que tú lo puedes resolver? Y el joven se queda viendo y dice, sí, y yo ahorita veo cómo le hago. Y ya, llegó la noche, llegó la tarde, y le preguntan al joven, tanto la mamá como el papá, oye, ¿cómo te fue? La mamá se quedó súper angustiada, ¿cómo iba a resolver este chico la situación? Y entonces dice, no, pues, sin ningún problema. ¿Cómo? A ver, platícanos, qué interesante es eso que nos hacían. No, pues me bajé, busqué a ver quién me podía, yo le pagar mi pasaje y que me pudiera pasar su tarjeta, o sea, por el torniquete para que yo pudiera pasar. Oye, qué bien, está genial, ¿no? Lo resolviste, sí, no hubo ningún problema. ¿Y cómo fue? No, pues una señora estaba ahí, me acerqué, le dije, señora, ¿sabes qué? Se me olvidó mi tarjeta, ¿me puede pagar mi pasaje? Y la señora dice, sí, con mucho gusto, le di el dinero, marcó la tarjeta, me pasé, y después se pasó ella, y como así nada. Entonces, a veces también los padres minimizamos la capacidad de respuesta de nuestros hijos ante las circunstancias. Y algún papá dirá, bueno, y ese niño seguramente le enseñaron cómo se... No, también tenemos más bien que enseñar a nuestros hijos a mirar el entorno, mirar cómo son las cosas. Seguramente también este joven alguna vez alguien se le acercó y nos puede pasar, te doy lo de mi pasaje, ya lo había vivido. O a lo mejor no lo vivió, pero quizá basado en la observación pudo ver que otros le hacían de esa manera. Porque a veces puedes cargar tu tarjeta, pero pues no te aceptó el billete, no te aceptó la moneda, la máquina. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues le pides de favor a otra persona. Entonces, todo esto es experiencia. Y esta respuesta, esta capacidad, esta habilidad de resolver las cosas, pues obviamente deja a unos padres muy satisfechos. Escuchaba en otro grupo cómo decía, es que yo le dije a mi hija, yo confío en ti, tú lo vas a resolver. Pero mamá, que me va a costar, tú lo vas a resolver, yo lo sé. Hija, yo sé que lo vas a resolver de la mejor manera. Así es que adelante. Y sí, claro que nuestros hijos resuelven las cosas. Si nosotros somos un poco relajados en el tema y nos ponemos a pensar, no, pues es que yo lo hubiera resuelto así, o yo lo voy a resolver así, pero nuestros hijos lo hacen un poco diferente, no nos molestemos. Están aprendiendo, están con sus pequeñas experiencias, con sus nuevas pequeñas experiencias. Yo he oído muchos jóvenes cuando estamos en un refrigerio, sobre todo en las preparatorias, en las secundarias, que a veces se ríen de cómo se resuelven las cosas, pero sin embargo, creo yo que es importante este diálogo que existe entre pares, entre personas que tienen la misma experiencia, poca o mucha, y cómo pudieron resolverlo, cómo lo lograron. Y ni hablar justamente de cosas en donde, no sé, este famoso libro de los que sobrevivieron en los Andes, pues tenían que tener una capacidad de respuesta ante un avión estrellado donde iban ellos, donde muchos murieron, y cómo se tenían que adaptar a las circunstancias, cómo tuvieron que decidir, dice el libro, pues incluso comerse entre ellos, porque no tenían nada que comer, beber agua, cómo le tenían que hacer. No había otra manera de protegerse más que en un pedazo de la cabina y el frío estaba pues, a todo lo que tenía que dar. Entonces, el ser humano tiene esta capacidad de adaptar, de poder resolver. Y alguien dirá, justo en este momento, oye Miguel, pues sí, eso se oye muy bonito y todo, pero entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen capacidad de responder positivamente? Que hay personas que justamente ante una circunstancia responden mal, son agresivos, son amenazantes, te quitan, te roban. ¿Qué pasa con esas personas que lamentablemente tienen esa capacidad de respuesta? Y pues sí, claro, existe el otro lado también. Pero hay la persona que más inteligente es la que muchas veces llega a saber lidiar, a tener una capacidad de diálogo. Digo, tantos y tantos cursos que tienen que ver con este asunto de cómo tratar con personas difíciles. Y muchas veces la otra persona que es difícil también lo necesita. Se pueden llegar a acuerdos aun cuando la otra persona esté muy eufórica. Se pueden tener algunas estrategias como para poderle decir, no vamos a resolver nada así, y yo no lo voy a resolver a golpes. Tú quieres golpear, pero yo no lo voy a resolver así. A veces se necesita que alguien los detenga. También se ha visto, digo, ahora las redes sociales nos invitan a ver videos cortos, ¿no? O estas aplicaciones en donde hay cosas que suben las personas. ¿Y cuántas evidencias no ha habido en cámara de personas que son como muy... entran en un estado de ira donde se descontrolan, donde no saben cómo responder? Y entonces pues se van a los golpes. Pero la otra persona a veces no quiere nada. O a veces la otra persona está capacitada para tener una respuesta, incluso pues hasta de un arte marcial para defenderse, pero aguantan hasta el final, como convencidos, no de que me estoy dejando, pero si ya me estás pegando mal, pues tengo que tener una capacidad para responder. Pero mientras las personas pues, se mantienen como calmadas, y eso se lo da solamente la seguridad que tienes en sí mismo. Y no es que seas un cobarde o te pongan cualquier otro calificativo que tenga que ver con que no te atreves o que no eres atrevido. No, aquí lo que sucede es que bueno, todos respondemos de manera diferente. Y tan es así que a propósito de este mes de septiembre que pasó, muchos hablan de que pues hubo temblores, pero no del nivel que muchas veces cada septiembre nos pone en la vida. Pero imagínense nada más, si desde lo individual se puede tener la capacidad de responder ante una catástrofe. Los mexicanos hemos sido muy buenos para eso. Nos organizamos, somos solidarios, empáticos. Porque, pues, ¿quién puede negar que un terremoto pues no nos vino a sacudir en todos los sentidos? Y nos hizo recordar muchas cosas que, incluso la misma pandemia, ¿no? Que era valorar a la familia, valorar a las personas y saber cómo tener una respuesta. La pandemia no nos permitía, porque ni siquiera a veces los médicos sabían cómo resolver las situaciones. Poco a poco lo resolvieron. Esta capacidad de respuesta de los hospitales a veces no nos gusta. Pero a veces también nos damos cuenta que las limitaciones por las cuales están funcionando todos los días también les amarra las manos a los médicos y a las instituciones. Pues no se puede responder como se debe. Pero cuando nosotros estamos viendo todo eso en lo colectivo, en donde somos solidarios, empáticos ante alguna desgracia, pues la verdad es que nos sorprende que la capacidad del ser humano es infinita, es grande. Eso debe de pasar con nuestros hijos, que nosotros siempre estemos en esta comunicación con ellos de cómo lo vas a resolver. Y el hecho de cómo lo va a resolver, pues la verdad es que a nosotros nos puede crear una satisfacción o no. Sin embargo, siempre demos la oportunidad de que nuestros hijos puedan tener una capacidad de respuesta a su nivel y con su conocimiento. Y falta nada más pulir ciertas cosas para que convirtamos esa experiencia que han tenido nuestros hijos en una mejor. Quizá diciéndoles, mira, es probable que la próxima vez puedas hacerlo de esta manera. Ten cuidado con esto y ten cuidado con lo otro, porque lo resolviste por un lado, pero descobijaste la otra parte. Y es como nuestros hijos van aprendiendo, a través de sus propias experiencias y a través de las nuestras. Bien, pero vamos a ir a nuestra última pausa. No te vayas, en un momento regresamos para cerrar con este tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias. Hay aquí algunos comentarios que andaba yo buscando, que justo me habían dicho en una clase que pudiera yo decir, porque fíjense que algunas de las pláticas, cuando toca decir qué significa ser un padre responsable, la palabra responsabilidad en algunos significados ha tenido como respuesta el decir que ser responsable es aquel que puede dar una respuesta, que sabe dar una respuesta. Si lo aterrizamos al tema que estamos teniendo hoy, la capacidad de respuesta por parte de un padre, eso es ser un padre responsable. Y pues obviamente la educación de los hijos abarca todo el esquema del ser humano, todo el espectro que esto implica en la educación de los hijos, que es desde lo emocional hasta lo material y lo espiritual, que nosotros podamos dar una respuesta. Los padres responsables son aquellos que resuelven, los padres responsables son aquellos que pueden no tener una idea tan clara, pero sí de investigar, de apoyar a alguien para dar justamente una solución para que nuestros hijos sientan informados y se sientan sobre todo pues que son valorados en algunas cosas como, como en su opinión, que haya un diálogo, una comunicación y que nuestros hijos puedan tener también siempre una confianza de podernos decir lo que sea y que nosotros podamos resolverlo. Estaba justamente en un grupo y se hablaba de que es ser responsable. Y hay quienes asumen la responsabilidad en cosas materiales y se sienten satisfechos, inclusive orgullosos de decir, pues es que yo le doy todo. Y no es ajeno a lo que hemos visto socialmente, porque sí lo hay, y es muy frecuente. Sí hay padres que les toca trabajar mucho, pero que también creen que dando todo lo material ya se dio todo, y no, la verdad es que no. Falta la parte emocional, falta la parte espiritual. Y cuando digo lo espiritual, hay personas que pues en los grupos suelen ahí como espantarse, porque dicen, bueno, ¿y qué pasa? No creemos en nada. Bueno, también es una forma de responder, ¿no? Quizá a lo mejor esa persona más adelante también asuma, este niño asuma que pues no se necesita una religión para vivir y para estar bien, y pues yo nunca voy a pedir, nunca acudiré a la súplica, al ruego para que me vaya bien en ciertas cosas o tenga yo salud o protección. Bueno, hay personas que dicen, no, yo solito me cuido, está bien, no pasa nada, no necesariamente la parte espiritual, si la cubro, pues soy buen papá. Si no la cubro, soy mal papá. No, simplemente es con este aspecto completo de lo que un niño debe ser atendido en cuanto a sus necesidades y que, bueno, pues les contribuye muchas veces a una manera de pensar y actuar en un futuro si es que se tiene un código espiritual, religioso, que le permita también tomar ciertas decisiones. Y lo decía al principio del programa, porque muchas veces basamos en lo que nosotros creemos y pensamos, lo fundamentamos como un hecho para poder decidir o no. Hace unos días tenía el privilegio, el gran privilegio de platicar con un sobrino mío, Carlos González, y él está dentro de una estructura religiosa llamada Los Testigos de Jehová. Y él, bueno, pues acaba de tener una certificación para poder capacitar a otras personas, pero dentro de su organización pues, tienen que ir justamente a comunidades que les asignan en toda la República Mexicana. Y yo decía, es que este joven no sé si tenga las habilidades como para poder pues, responder a ciertas circunstancias, tanto cómo me voy a mantener en ese lugar, quién me va a ayudar, qué pasa con la gente que no acepta ciertas estructuras religiosas, si me van a agredir, si te van a agredir. O sea, yo tenía todas estas dudas. Y más sabiendo que en un lugar como Veracruz, lamentablemente, hay mucha violencia, hay un descuido por parte de las autoridades, y algunos incluso asumen pues que las autoridades tienen conocimiento de todo ello, pero pues que no actúan, no tienen esta respuesta como el pueblo lo necesita. Y entonces, pues, desde luego que me preocupé. Y platico con él, platico con sus papás y doy mi opinión de cuáles serían mis miedos y la verdad es que me dejó maravillado porque una de sus primeras motivaciones es justamente Dios. Y Dios es mi motivación y por eso voy. Y sé que voy seguro porque no me abandona, siempre está conmigo. Y las personas que están allá que me van a esperar, ya son personas que viven ahí, que me van a de cierta manera proteger, orientar dónde estar, dónde no estar, dónde meterme, dónde no meterme. Y la verdad es que a mí me tranquilizó mucho porque lo vi tan convencido, lo vi tan seguro de sí mismo, que incluso me atreví como a ponerle ciertas circunstancias. Así, oye, ¿qué pasa si alguien llega así? Y tenía una respuesta. Oye, ¿qué pasa si hace el otro? Y tenía una respuesta. O sea, vamos, el curso, esta certificación que obtuvo, sin duda tiene este amplio espectro de poderles decir cómo conducirse con las personas, porque pues regularmente están acostumbrados ellos a ser muy agredidos, y más en comunidades en donde, por ejemplo, el catolicismo puede estar muy arraigado. Entonces, pues a mí me daba miedo porque sé, cuando le toca a uno leer mucho, en el sentido de, pues, como es, por ejemplo, Chiapas ahorita, ¿no? Con el Estado, donde hay más estructuras religiosas, mayormente diferentes, 15, 20 diferentes, que bueno, pues hay gente que no quiere a uno, sino quiere a otros. Fue mi primer pensamiento. Dije, en Veracruz pues, seguramente pase algo igual. Y hay gente que es muy radical y pues no les va a permitir ni caminar ni siquiera enfrente, ¿no? Y bueno, pues, este ejemplo lo puse porque tener la capacidad de respuesta, que nos diga un joven cómo le va a hacer para cada circunstancia, pues a uno lo deja tranquilo. Y sabemos que va a ir y que pues va a tener por ahí pues ciertas cosas que a lo mejor no se las espera, pero que va a tener la capacidad de resolver. Y eso creo yo que es lo que nos hace nosotros los padres, que estemos como muy serenos, descansados, relajados, y que no nos estemos pues preocupando pues tanto, ¿no?, por esas situaciones. Así que pues esto de la capacidad de respuesta que tenemos todos los días, debemos de tener todos los días. Hace poco también escuchaba a una persona y decía, pues es que me quedé sin trabajo. Pero pues esta persona duró casi 25 años en el mismo lugar. Sale al mundo, porque pues su trabajo era irse a encerrar, y se da cuenta que pues sí, como sabe cómo tomar un camión y todo eso, pero se da cuenta que ahora pedir trabajo es mucho más difícil. ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues esta persona tiene ya síntomas depresivos, no sabe qué hacer. Los pocos recursos, según su experiencia que tenía, para poder solucionar esta situación, en este caso encontrar trabajo, pues están viendo como desdibujados, porque ya las habilidades que él tiene, las había desarrollado en una empresa durante muchos años, pero no se daba cuenta que justamente la falta de capacitación no le iba a permitir entrar a otro lugar, pues que tuviera incluso el mismo oficio, ¿no? Le era difícil. Entonces, bueno, pues siempre nosotros tratando de hacerte un tema, hacerte reflexionar, tratando de hacer que como padre de familia lo valores, lo reflexiones, te des cuenta hacia dónde estás encaminando a tus hijos para que puedan resolver situaciones, incluso dentro de la casa, dentro de la escuela, dentro del rol diario. Es importante. Si a tu hijo se le olvidó la cartulina para llevarla a la escuela y le estuviste dice, no se te va a olvidar y se le olvidó, no te la lleves. Deja que él resuelva. Que aprenda a pedir, que aprenda a decirle a la maestra, se me olvidó la cartulina. Seguramente va a encontrar solución y te va a sorprender. Confíen en sus hijos y verán cómo van a estar un poco más tranquilos. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto a las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles y sobre todo por poder llevar este programa el día de hoy vía telefónica. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.